Y ahí estaba Bandera Negra, de Rebeca Lane, o su nombre es Rebeca Eunice Vargas. Ella nace en la ciudad de Guatemala, es una cantautora de rap como solista y también es parte de un colectivo que se llama Última Dosis. En octubre del 2013 saca su primer EP titulado Canto, que consta de 8 temas y un bonus track. Ha participado en importantes festivales en su país y en el extranjero, y en Guatemala el Festival Internacional de Revolución Hip Hop en el 2012 y en el Festival de Rap Solo del 2013. En México durante el 2013 en el Festival Lesbianarte y en el primer Festival Internacional de Hip Hop en Querétaro. Y también participó en el Encuentro Nacional Feminista en Guadalajara y también en el Festival de Diversidad Sexual en Zacatecas. Es promotora de la cultura en el colectivo Revolución Hip Hop en Guatemala y también locuta en un programa radial que se llama Políticamente Incorrecta, donde se conversa sobre temas tabú para las sociedades conservadoras y con el fin de romper esquemas mentales estrechos y cuadrados, dice Rebeca. Y también ha publicado poesía en la revista USAC y en la revista literaria Voces Convergentes. También ha escrito en la revista Imagina, en la revista El Vestíbulo de Puerto Rico y en la revista electrónica Te Prometo Anarquía y Análisis Independientes. También ha escrito poemarios que los ha difundido mediante colectivos como La Cascada de Palabras, La Cartonera de México, y publica en su blog Mujeres de Bolsa Grande y Zapatos Bajos. También es actriz de teatro, ha estado en obras como Histéricas y No Tanto del 2013, en Danzas Saicas Alucinantes del 2012, El Juego del 2009 y Las Profanas también del 2009. Y finalmente es socióloga con varias publicaciones y ponencias sobre culturas urbanas e identidades juveniles, particularmente de la cultura hip hop. Ahí está este mujerón, que es Rebeca, y vamos a escuchar una última cancioncita de ella que se llama Mujer Lunar. Ni Dios, ni patria, ni marido, ni partido. Así es como nací, así es como he vivido. Desde que mamá me parió a este mundo, mataron con rosado el color de mi rumbo. Pero mamá, a mí me gusta el morado, me gusta la poesía y la melancolía. No creo en cuentos de hadas ni en fantasías. No quiero ser de nadie, yo quiero ser mía. Esté jugando, soy dueña de mis actos, voy improvisando. Soy mujer, soy un ser lunar, cambio como la luna, de blanca a oscura. En mi vientre llevo la simiente, de mi útero nació toda la gente. No vine al mundo para hacerte feliz, ni que tus golpes me dejen cicatriz. Han pedido de mí que sea casta y pura, que no tenga deseos y que no me quepa duda, que mi felicidad está en la cocina. príncipes que vienen a salvarme, con piropos y dinero vienen a insultarme. Soy mujer, soy un ser lunar, cambio como la luna, de blanca a oscura. En mi vientre llevo la simiente, de mi útero nació toda la gente. Y ella es Rebeca Lane, con su potente voz y sus letras también que nos hacen reflexionar mucho. Y bueno, ella también se considera y se asume como feminista, y es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, de un encuentro que se realizó con muchas mujeres en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Y bueno, este encuentro se llama Ella, esta ya fue la segunda versión, la primera se hizo en el 2014 en Brasil. Y bueno, el encuentro se realizó del 7 al 10 de mayo, y bueno, contarles un poco que el primero, que se realizó en Belo Horizonte, Brasil, en el 2014, reunió a cerca de 300 mujeres de 15 países de América Latina y de otros países del mundo también, y tuvo como principal objetivo ser un espacio para la convergencia entre militantes, movimientos, agentes sociales y o culturales, y todos los y las interesadas en la construcción de una plataforma común de debate sobre temas ligados a cuestiones de feminismo y género en América Latina. Este año no fue la excepción, y bueno, viendo un poco los resultados exitosos del primer encuentro, se realiza este segundo encuentro, pero ahora se lo hace en Bolivia, ¿no? En ese país también con mucha mística y con mucha lucha también. Entonces, bueno, los objetivos de este año del encuentro ella, en términos generales, fueron promover un espacio de diálogo, de intercambio cultural, para compartir experiencias y puntos de vista entre varias activistas y agentes culturales en América Latina. Son como muy, hacen mucho hincapié en esto de los agentes culturales, porque se piensa también hacer la lucha, ¿no? Hacer la lucha del feminismo y también del activismo político a través del arte, y tomando como en cuenta todas las expresiones culturales desde donde se puedan hacer. Entonces, además del encuentro, este primer encuentro de ella viene también de un primer encuentro de Red de Redes, que se realizó igual en Bolivia en el 2013, donde varios espacios que hacían como diversas cosas a partir del tema del uso de la tecnología, pero también de la cultura, se juntan, ¿no? Y empiezan como a intercambiar sus experiencias y etcétera, y desde ahí sale como la necesidad de hacer algo con un poco, con algo con tinte feminista de alguna forma, y se consolida, ¿no? El encuentro de ellas. Entonces, bueno, las personas que van están relacionadas a movimientos organizados y digamos también fueron como personas concretas, y movimientos ligados o no al feminismo, ¿no? También han sido como abiertos en eso de intentar como vincular espacios que no necesariamente se reconocen feministas, pero que empiezan a tener una reflexión desde ahí, ¿no? Entonces la idea era como estimular prácticas colectivas, solidarias, en torno al activismo social y poder coordinar lo que más se pueda en las agendas de cada país y en lo que están haciendo las distintas organizaciones. Además, también el encuentro se hace para fortalecer las redes en América Latina y aproximar reivindicaciones referidas al papel de la mujer en la sociedad, ¿no? Entonces, en varios ámbitos, en lo político, en lo cultural, en el tema de justicia, entre otros, ¿no? Y en torno a eso también se van generando como las mesas de diálogo. Se conversa también y se debate el tema, ¿no? como el concepto de género, el tema de cultura y los múltiples significados que implica luchar, ¿no? Por la necesidad de la igualdad de los derechos, enfrentándose a los distintos modos de opresión, ¿no? O sea, como también reconociendo un poco desde dónde y cómo son los distintos contextos en cada país, poder reconocer, digamos, de ese lugar desde el cual se habla, y a partir de ahí también, pues, armar agendas y luchar y poder comprender esos contextos, ¿no? Y bueno, también la idea era como dar un aporte al empoderamiento de las luchas de las mujeres, y a partir de sus posicionamientos también ir metiendo en debate todo eso que se está haciendo. Y bueno, esto, o sea, el encuentro fue un poco la oportunidad para profundizar en el mapeo y las iniciativas y el intercambio de experiencias y opiniones que están haciendo las distintas organizaciones. Es como súper enriquecedor poder ver cuáles son esas iniciativas a partir de la creatividad, también desde esa voluntad de hacer política, qué es lo que están haciendo en otros países, y en torno a ese intercambio se genera una agenda colaborativa de acciones que se interconectan en red en toda América Latina. Entonces, se incluyeron varias experiencias de trabajo corporal, por ejemplo, entendiendo al cuerpo como territorio político, mediante el movimiento, la danza y otras actividades artísticas de diversas disciplinas. O sea, el encuentro, una de las características que tiene es que no es simplemente como estos espacios de discusión que son súper ricos, sino que también intenta profundizar a partir del cuerpo y de esa vivencia, ¿no? Pero bueno, antes de seguir, nos vamos con un cantautor ecuatoriano. Él es Papá Roncón, y su cantanga, y la canción que vamos a escuchar es Agua Larga. Papá Roncón, bueno, nos viene a alegrar el día también. Y bueno, como no podía ser distinto, el encuentro, ella inicia con una movilización de alrededor de 200 mujeres de América Latina y de otros países que llegaron a Cochabamba para iniciar este encuentro. Súper también interesante, ¿no? Porque en general los encuentros terminan con esas marchas, pero un poco la iniciativa de poder hacer esto y empezar con una marcha fue como empezar con toda esa potencia y que las jornadas puedan arrojar pues los resultados y las discusiones y los debates que tanto a veces son necesarios en nuestros contextos, poder pensarnos también lo que está pasando en nuestros países desde esa mirada del feminismo, desde poder pensar a la opresión también como la posibilidad también de resistir y de rebelarse, ¿no es cierto? Entonces, Bueno, un poco contarles que las mesas que se organizaron también responden a la un poco a las provocaciones que se fueron dando durante las plenarias. Entonces, entre las mesas que se debatieron estuvo derechos sexuales, donde estuvo el placer femenino más allá de lo coital, el aborto legal, seguro y la maternidad responsable, momento de decidir, el tema de las mujeres con VIH, sexo sin estigmas, placer sin discriminación, recreando la diversidad, las opciones sexuales de LGBTTIQ, placer, deseo y tabú, celebrando la autonomía de los cuerpos, y también se habló sobre el reconocimiento y la desnaturalización y los engaños de la trata, el tema de la maternidad impuesta, el tema de las reflexiones sobre la hipersexualización de la infancia, poder reflexionar y transgredir la agresión cosificante, la campaña latinoamericana por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, donde por supuesto entra todo el tema del debate del aborto legal, seguro y gratuito en toda América Latina, y obviamente se habló también en torno a temas de cultura, relacionando esto con la mujer, ¿no? Entonces, bueno, el encuentro termina con muchas expectativas. Esperamos igual poder de alguna forma obtener o ser partícipes como un poco de esas reflexiones. Igual recordarles que, bueno, el feminismo es una opción, también es una opción de vida, es una opción política donde se reconoce a la opresión, pero también se reconoce las formas de resistencia y de poder salir de esa opresión a partir de poder cuestionarnos, digamos, cada ápice de la vida y poder también hermanarnos en esas cosas en las que nos unen, ¿no? En esos contextos que nos unen y en esas realidades que nos unen. Y bueno, ya cerrando el programa, no queremos irnos sino recordando que el día de hoy, 12 de mayo, en 1986, muere Alicia Murió de Justo, una de las primeras mujeres en integrarse al quehacer político argentina y a la causa de los derechos de las mujeres. En 1902 crea junto a otras mujeres el Centro Socialista Feminista y la Unión Gremial Femenina. Fue una activista propagandista del sufragio femenino en su tiempo y siguió también ella siguió medicina y también fue parte de la revista Vida Femenina. Y más adelante fundó la Confederación Socialista de Argentina. Y bueno, con ella y recordando un poco su vida, terminamos este programa. Ya se viene también el programa Punto Diverso para que lo escuchen y puedan también compartir con los compañeros. Y nos vamos con una ultimita canción de Camila Moreno que se llama Lo Cierto. Y gracias a Daniel siempre por ser tan bueno. De tanta carne sin masticar, voy a dormir. Se quiera ansia si no se pueda. Lo que está fuera el final, yo no por ti, tú no por mí, por dentro rugirá. De tanta piedra quebradiza, vino a caer. Posible de nuevo por no ver. Y si es amor. Radio.